llama el Caribe. Descubrí una isla que se llama Ramsar. Me bajo del bote y me recibo una sonrisa tan tropical que parece de revista. Ahí en la isla no hay ropa, pero sí un montón de manguera y mujeres por montón. Vámonos pa' la isla, donde no existe la dieta, solo se come lechón. Bienvenidos a Ramshackle, donde las nenas no se montan, los machos son los que montan los asados de los asados. Bienvenidos a Ramshackle, donde las nenas no se montan, los machos son los que montan los asados de los asados. Le dan fuego, fuego, fuego y lo llevan. No te preocupes por el menú, solo pide lo que sea, vamos a una caseta.